Pujón está presentando la obra El Juicio, una pieza que narra la historia de una compañía teatral atravesada por la muerte dudosa de uno de sus 8 integrantes. En un juego entre ficción policial y delirio paranoico, tenido por un toque de cobertura mediática bien local, se desentraña la historia de estos personajes y la complejidad de las relaciones que los convocan, dice parte de la sinopsis de esta obra. Para encontrarnos entonces con esta historia, recibimos ahora a Juan Camiletti, actor, miembro y fundador de la compañía teatral Grupo Empujón, que tiene ahora la amabilidad de atendernos. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. ¿Cómo va eso? Por el espacio, saludar a la radio también, muy contento. Bueno, por favor. Gracias por recibirnos. ¿Cómo podemos empezar a dar cuenta de este juicio que tiene esta obra? Bien, El Juicio de Grupo Empujón lleva ese nombre porque Grupo Empujón es el nombre de nuestra compañía teatral. Somos un grupo de teatro independiente, autogestivo, formado acá en la ciudad de La Plata hace un año más o menos. Y El Juicio es nuestra primera creación colectiva, digamos. Estamos lanzados recientemente a lo que es, si bien somos actores y actrices y estamos formados hace un tiempo ya, como creación dramatúrgica es nuestro primer movimiento. Mirá, así que la presentaron ahí en Teatro Estudio, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí nos conocemos, ahí nos formamos en realidad. Ah, claro. Ahí con Gastón. Con Gastón Marioni, exactamente. Claro. Uh-huh. No, el grupo viene de muchos lados, en lo que es el teatro platense. Gente que se formó con Febe, gente que nos formamos con Gastón, gente de Caro Don Antuoni, gente del Pollo Canevaro. Bueno, hubo un entrenamiento que hizo Gastón Marioni ahí en Teatro Estudio. Abrió un espacio de entrenamiento allá por 2021. Y ahí nos encontramos un montón de personas con ganas de hacer, nos hicimos amigos muy rápidamente y formamos una compañía teatral, porque es como vemos que es la cosa para nosotros, ¿viste? Así que bueno, después de todo ese trabajo de formación, de ese encuentro, de conocerse, de empezar a trabajar, apareció esta dramaturgia que tiene que ver con El Juicio, esta obra que decíamos presentan el próximo viernes en la Mercería Cultural, un lindo espacio teatral independiente de la ciudad. Yo leí aparte de la sinopsis, Juan, contanos algo más de esta historia. Bueno, como te contaba, esta historia viene ligada a la formación de la compañía. Como grupo de entrenamiento empezamos a explorar qué teníamos ganas de hacer y surgieron varias escenas. Yo, por ejemplo, con un compañero tenía una escena, otros compañeros tenían otras, y escenas que en su estructura, en su unidad, funcionaban muy bien y, che, nos gustaba como para encarar algo más, ¿viste? Sí. Entonces nos juntamos a ver qué podíamos hacer con eso. En principio nació como una varieté, nuestra primera fecha fue una muestra de trabajos, y en un momento una compañera nuestra, que es Micaela Tristán, hoy devenida nuestra directora, a ella se le ocurre una gran idea para cohesionar todas estas escenas, dado que en una de ellas un actor moría, se le ocurrió la bella idea de, che, si esto es un juicio una compañía teatral, y nos cerró por todos lados, ¿viste? Entonces la costura de esas escenas, obviamente luego se perfeccionó, pero terminó derivando en lo que tiene la forma de hoy, ¿no? Un juicio a una compañía teatral en donde uno de sus actores muere en circunstancias dudosas y el resto de los integrantes de esta compañía van a juicio directamente. De hecho, se le propone al público también que haga de jurado, ¿viste? Así que tiene una parte interactiva también. Ajá, bien. Y ahí aparece entonces toda la parte policial también. Y bueno, y el delirio paranoico, ¿no? Encontrando, absolutamente. Si bien está desde las bases, se laburó, Mica laburó mucho lo que es Piglia y toda esa teoría, la teoría del complot y todo eso, si bien nació de eso y de mucho análisis del caso Argento, el caso Belsunce, el caso Barreda, ¿no? Si bien tiene toda ese arrastre la obra, quiero decir con esto, estaba en su germen, pero no nos esperábamos que pegue como policial, ¿viste? La gente sale como diciendo, como atando cabos, sacando conclusiones de quién fue, de yo vi esto en esta escena, de me pasó esto en la otra, y cosas que por ahí nosotros no habíamos pensado a priori, ¿viste? Pero que terminaron siendo una sorpresa espectacular. Qué bueno. Mirá vos, lo que ha generado. Y aparece también, hay una cobertura mediática que habla un poco del trabajo que vienen haciendo los medios de comunicación alrededor, absolutamente, no solo de estos casos que trascienden todas las fronteras y se van de lo policial y llegan a las páginas de espectáculo y además, sino que abordan estas, hacen una serie de coberturas que tienen que ver con un asesinato, como en este caso, que rozan también el delirio y la paranoia, ¿no? Por supuesto, que lo alimentan, lo contribuyen y hacen que así sea también, ¿no? Son absolutamente responsables, así como lo pueden llegar a ser los sospechosos. Y alimentan esa noción de complot también, sobre todo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, absolutamente sí, absolutamente sí. Usamos algunas voces conocidas ¿en serio? En la obra, así que es interesante en ese sentido. Mira vos. Bueno, entonces hay que ir a verla esta obra. Por supuesto, por supuesto. A la mercería para encontrarse con esta historia, con esta dramaturgia del grupo Empujón. Son unos cuantos los que interpretan esta obra. Un montón, sí, somos 9. Uh-huh. En este momento somos 9. Algunos se han ido, algunos se han sumado, pero sí, somos un montón. Y en escena somos 8, porque bueno, Mika tuvo esta idea de dirigir en un momento todo proceso creativo, todo proceso colectivo, por más que es muy rico, también genera mucho quilombo, las decisiones cuando pasan por 9 cabezas es complicado a veces, entonces entendimos medio rápidamente que alguien tenía que tomar las riendas generales, más allá de que participamos todos, de que la dramaturgia es colectiva, todos escribimos nuestros propios textos y demás, la costura está hecha por una sola mirada, que es la dirección de Mika, ¿viste? ¿Cómo es trabajar en una dramaturgia colectiva? ¿Qué dificultades tiene? Lo que primero nos pasó, y creo que un poco, no creo que esté subsanado al 100%, es algo que seguimos trabajando y seguimos encontrando en las funciones, lo primero que nos pasó, como te contaba al principio, que venimos de muchos lados y de distintas formaciones, fue aunar el código. Uh-huh. Eso fue lo más complejo. Claro. Tenemos gente que está muy formada en clown, por ejemplo, y tira mucho naturalmente para ese lado, gente en las que me incluyo estamos muy formados en lo dramático, o gente en la comedia, y la tonalidad personal de cada uno, por supuesto, y además que tenemos la libertad de crear nuestro propio monólogo, tiende hacia donde uno actúa naturalmente. Entonces eso en grupo, más allá de que es variopíntico e interesante de ver a lo que es la dramaturgia y la cohesión del código, es claro. Complejo, ¿viste? Uh-huh. Termina claro. Generando esto nos pasaba por ahí, en los primeros ensayos, que terminaba generando una mirada de, che, me gusta, no entiendo qué es lo que no me cierra. Y ¿entendés? Pero claro. Entendimos que iba por ahí. Claro. Bueno, que tiene una que ver con esto acercar que, códigos. Esto que contabas al comienzo de cómo se fueron juntando y de dónde venía cada uno de los que hoy componen el grupo, y ahí debe ahí en esta dramaturgia colectiva, entonces imagino que aparecen quiénes fueron los que a cada uno los han influenciado, quiénes fueron también los que han los referentes y demás cuestiones que hacen que esta dramaturgia colectiva tenga también sus dificultades para organizarse, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, ¿cómo decirlo? La heterogeneidad del grupo es algo tan rico como complejo. Que tiene que ver también con los docentes, digo, ¿no? Hablabas de Gastón Marioni, del Pollo Canevaro, de Febe Chávez, digo, cada uno de ellos tiene una forma de entender y de pensar el mundo teatral que debe tener coincidencias y diferencias también, ¿no? Absolutamente, y no solo el mundo teatral, digo, si nos metemos en cada unidad de eso, desde cada uno piensa de una forma en texto, cada uno piensa de una forma una puesta en escena, la relación con el espectador, los pactos de interlocución, es para charlar. Claro. Tenemos el grupo hace, mira, no me acuerdo exactamente el tiempo, pero será un año y medio tirando a 2 años, y antes de empezar la nota venimos de una reunión en donde sigue circulando la palabra y sigue circulando a modo de asamblea todo lo que nos pasa y nos parece opinar, ¿viste? Así que es constante esto. Ajá, sigue todavía trabajándose la dramaturgia. Seguirá, y seguirá, por supuesto. Claro, y a medida que se vaya presentando la obra, bueno, también van apareciendo otras cuestiones. Totalmente, cuestiones de mejora. cosas que el público te enseña también. Algunas cosas que no deben funcionar, ¿no? Absolutamente, claro. Y son las más dolorosas y son las que más llaman a convocatoria para decir qué pasó, ¿no? Para sentarse y hacer un análisis frío y objetivo y decir, che, ¿qué falló acá? O sea, no. No, al menos somos de pensar mucho eso, ¿viste? No, de bueno, fue una mala función, fue. No. Algo pasó, se tiene que poder analizar objetiva y técnicamente. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? ¿Siempre es frío y objetivo el análisis? En una primera instancia, no te voy a mentir. Pero más o menos, calculale a las 48, 72 horas, ya llega el tiempo del análisis frío, sí. Siempre es más o menos así. Bueno, está bueno porque quienes la hayan visto a la obra allí cuando se la presentaron en Teatro Estudio y van este viernes a la mercería, van a ver otra cosa. Sí, absolutamente. ¿No? Que quiero aprovechar a agradecer a la mercería y a Claudio Rodrigo, que es un trabajador y una persona hermosa del teatro acá platense. Y para nosotros, como te decía, como un grupo primerizo que está haciendo esto, puede parecer una bobada, pero salir a la mercería ha sido una locura para nosotros. Es nuestra primera experiencia saliendo fuera de casa, porque nosotros nos formamos ahí en Teatro Estudio y siempre tuvimos todo el grupo y la obra, se hicieron a medida de Teatro Estudio, y bueno, y salir a otros teatros platenses, empezar a hacer la recorrida era uno de los objetivos, y bueno, la mercería fue el primer espacio que nos recibió como se debería recibir a todas las compañías teatrales en todos lados, así que muy agradecidos. Y nosotros le agradecemos a Claudio que nos ha permitido también conversar un ratito con vos, nos ha facilitado el contacto para generar esta charla y colaborar en la difusión de la presentación de esta obra, que recordamos va a ser el próximo viernes a las 9 de la noche, allí en la Mercería Cultural, que queda en la calle 1, del otro lado de la vía, del lado de 122, ¿no? Sería más o menos así. Sí, 1.36 y 37, si no estoy diciendo mal. Exactamente. Creo que el número 210. 210 es el número, 36 y 37 es la calle exactamente de la mercería. Lugar tan cálido, un lugar hermoso. Tan hermoso, un lugar donde la gente puede esperar, sentarse, charlar, se puede tomar una birra, te sirven pochoclos salados gratis, es una hermosura para crear una previa. Ciertamente, la previa, para la previa es uno de los lugares más lindos, y la sala es hermosa. Sí, es muy íntima, es espectacular. Así que bueno, ahí van a estar entonces este viernes, 1 de diciembre, a las 9 de la noche presentando esta obra, la primera de la compañía teatral, el grupo Empujón. Juan, muchísimas gracias por atendernos y bueno, que vaya todo muy bien el próximo viernes por allí. Por favor, Martín, gracias a vos, gracias a Futura, y es un placer que nos hayan escuchado. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a vos, como siempre, por atendernos. Juan Camiletti, con él estábamos hablando, actor, miembro y fundador de la compañía teatral Grupo Empujón. Participa entonces él también de esta obra, El Juicio, que se presenta, decíamos, el próximo viernes, 1 de diciembre, a las 9 de la noche, en la Mercería Cultural, esa linda sala teatral de la ciudad, que, bueno, como nos decía Juan, podés hacer una previa tomándote una cervecita. Tampoco te podés ir 2 horas antes a hacer una previa demasiado larga, pero te vas un ratito antes, te tomas una cervecita, te vas recorriendo los distintos lugares de ahí de la sala, hasta que dan sala y te vas con tu cervecita a disfrutar de esta obra teatral. Cacodelfia. 2 horas entre la realidad y la fantasía. Enciéndeme una brasita Chacarera.